Solo me pregunto qué es esto que siento, lo que me duele acá adentro, lo que me quita el aliento. ¿Qué es esto que cuando no quiero llorar comienzo a sentir que se acerca al final? Es tu corazón que me quiere dejar. Más pienso que duermo y no estás, no sé si tu aroma algún día se irá. Y miro la cama y la encuentro sola. Junto a ti, ¡ja! ¡Ponelo original!